puedo reprimirme ante tus encantos. Pretty girl, tú me gustas tanto, a tu juego yo me adelanto. Entre tus brazos enloqueciendo, pretty girl, me vas encendiendo. En tu fuego me estoy quemando. Pon tu boca aquí, déjate ir. Devórame la piel de principio a fin. Estoy por ti, estás por mí. Ya sabes que mi cuerpo a ti te hará feliz. Porque soy yo, tu sexy boy. Regálame esta noche y déjame sentir. Estoy por ti, estás por mí. Sangre caliente, mis sábanas y tu fuego. Sangre caliente, tú tan sensual es horrenda. Sangre caliente, we always living together. Sangre caliente, nuestra aventura forever. Aroma forma parte de mi sustento. De tu cuerpo yo me alimento. De comerte no me arrepiento. Puedo aguantar más lo que estoy sintiendo. Fíjate en lo que estás viviendo. A la luna vamos subiendo. Pon tu boca aquí, déjate ir. Devórame la piel de principio a fin. Estoy por ti, estás por mí. Ya sabes que mi cuerpo a ti te hará feliz. Porque soy yo, tu sexy boy. Regálame esta noche y déjame sentir. Estoy por ti, estás por mí. Sangre caliente, mis sábanas y tu fuego.